Regresamos al especial dedicado a Whitney Houston. Las preocupaciones sobre el estado de salud de Whitney surgieron a finales de los años 90, después de que comenzara a correr el rumor de que a la cantante se le había ido la mano con el abuso de ciertas sustancias. Después llegó el escándalo de los Oscar en el año 2000, cuando supuestamente el director musical Burt Bacharach la despidió por su aparente incapacidad para recordar las letras de las canciones que le habían contratado para cantar. Sin embargo, la cantante continuó produciendo discos de éxito. My Love Is Your Love, que se lanzó en 1998, marcó un cambio radical de dirección para la estrella del soul. Escucharemos ahora el tema My Love Is Your Love. If tomorrow is Judgment Day, sing, Mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. Están escuchando el especial dedicado a Whitney Houston. Comenzó a trabajar Whitney bajo las órdenes del productor de Rhythm and Blues, Ronnie Jerkins, famoso por las Spice Girls, Michael Jackson y Destiny's Child, lo que le hizo a Whitney sonar más moderna y urbana que en sus trabajos anteriores. Poco después lanzó un disco de grandes éxitos, pero sus problemas personales lo acaparaban todo. Ahora escucharemos el tema When You Believe. Winnie ingresó a un centro de rehabilitación en 2004 y nuevamente en 2005 y un año después, la problemática Winnie solicitó el divorcio de Bobby. Winnie obtuvo la custodia de su hija y el divorcio finalizó en abril del 2007. Tras un tiempo retirada, la artista empezó a recuperar el rumbo de su vida y en diciembre de ese mismo año regresó a los escenarios interpretando una selección de sus grandes éxitos en un festival de música en Kuala Lumpur. Fue durante este evento cuando Winnie anunció que estaba trabajando en un nuevo álbum. I Look To You le dio a la icónica artista su primer número uno desde la banda sonora del Guardaespaldas y obtuvo un nuevo disco de platino. Y escucharemos ese tema, I Look To You. As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Searching for that open door, and every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. Están escuchando el especial de Whitney Houston. A principios del año 2012 se comenzó a rumorear que Houston estaba experimentando problemas financieros, pero ella lo negó completamente. De hecho, la artista parecía dispuesta a relanzar su carrera de nuevo. Trabajó en la película musical Sparkly con Jordan Sparks, una nueva versión de la película de 1976 sobre un grupo musical de chicas similar a The Supremes, y supuestamente también iba a formar parte del jurado de la edición americana de X Factor. Desafortunadamente, la cantante no vivió lo suficiente para ver cómo sus nuevos sueños se hacían realidad. Ahora escucharemos el tema One Moment in Time. Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. This much remains. Time. 11 de febrero del año 2012, pocas horas antes de asistir a una fiesta premia a los Grammy, el cuerpo de Winnie fue encontrado sin vida en una bañera en un hotel de Beverly Hills. El informe forense publicado en marzo de ese mismo año afirmó que la causa de la muerte fue ahogamiento accidental y que las enfermedades cardíacas y el consumo de drogas figuraban como factores contribuyentes. 3 años más tarde, concretamente el 26 de julio del año 2015, fallecía su hija Bobby Cristina, de 22 años, después de pasar casi 6 meses en estado de coma inducido tras ser encontrada inconsciente en una bañera en su casa de Atlanta, repitiendo así el trágico destino de su madre. Ahora escucharemos el tema I'm Every Woman. Anything you want done, baby, I'll do. Whitney Houston empezó con el coro de una iglesia baptista, haciendo del gospel su medio de expresión. Cuando un día adelantó un paso, entonó un solo y logró que toda la congregación acabara con lágrimas en los ojos. Muchos lo supieron. Whitney dejaría el mundo sin respiración y no se equivocaban, pues aunque su vida estuvo llena de altibajos, acabó convirtiéndose en toda una leyenda. Y para finalizar este especial escucharemos I Will Always Love You. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar escuchando las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And musicales.